haciendo de todo. Tú estás fan de Ryan Castro. Bless. Mami, tú solo escribe. Y con tu chimba pam. Billy. La vida en ti, mira, te metes a la casa. Manuel Turizo. No manejando por las calles que me besas. Y muchos más. Sábado 22 de octubre, Parque Simón Bolívar, Megaland. Music Fest. Invita Concentrix. Join a chill place to work. Concentrix. Just be you. Lagoon Fest Pisilago. Evento Camino Megaland. El Megaland 2022 está que arde. Y Flaming Hot te quiere llevar. Suena el nuevo chorizo parrilla ranchera. Delicioso, jugoso, picantico y ahumado. Encuéntralo en presentación Duopac en tu tienda más cercana. Cómpralo ya. RCN se identifica con la tranquilidad. La cita médica que necesitas pronto tiene pinta de no salir nunca. Además de Bogotá, ahora en Cali, Medellín y Barranquilla puedes tener citas médicas oportunas, presenciales o virtuales desde 48,800 pesos. Agenda ya en doctoraqui.com. La Mega Cali 92.5 FM te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. La Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. Hoy es que la casa va a dar. Pero eso cambia cuando bebemos cano. Mucho creepy en la mochila y la tara en mi pupila. Y tengo, yo quiero tequila, yo quiero tequila. La nota está subiéndome, cabrón, te estoy mirándome. Para baby, tan teteándome, pa' que termina emborrachándome. Y borracho no va a guiar, porque si un poli me detiene, ya le voy a gritar, chico. Quieren mandar location, son, son. A bitch and any de collection, son, son. Otro te como y dame el show. Hoy tengo mala intención. Let's go. No me llame, yo te amo. La discoteca pa' nosotros la cerramos. No estoy para reclamo, quiero alcohol. Ey, yo te tiro un call. Tengo el bate rey y no el de béisbol. Me gusta porque te destacas. Ya las envidiosas opacas. Ya con tanto oro en el cuello. Baby, ya parezco una huaca. Me gusta tu perpito de Kylie. Carita de Barbie. Tu novio puede frontear, pero Barbie no está. Charming, friend, pero soy la location. Has me Chanel y de collection. Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Sé que lo merece, el culpable fui yo, dinero lo merece. Me mata si no está, siempre que amanece. Dios no me contesta por más que le rece. Me la paso llorando dentro de un Ferrari. Desde que no está, dime dónde está. Sin ti la paso mal, baby, sin ti no hay party. Al amor no le vuelvo a apostar. Al amor no le vuelvo a apostar. Al amor no le vuelvo a apostar. Lágrimas de diamante en el Gatti. Lágrimas de diamante en el Gatti. Viviendo la vida loca, pero me yo no soy Ricky Martin. Bailando contigo en mi mente en el party. Renuncié a tu nombre del tamaño de la varita de Larry. Hoy me voy como Larry. Ya bruto me esconda. Mando un día pa' tu casa escribirte perdón en el cielo pa' que me responda. Y si un día te casas voy pa' la boda pa' que tu mal conmigo se ponga. Suicida la puerta te la amo y suicida me tiene en mi corazón. Y ahora que te perdí me sentí a mejor en prisión. Me la paso yo.

sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, chacarrón, chacarrón, bebé romo en mi verón. Desde carajito me gustó la corrupción. Búscame el limón pa' comer ese chicharrón. Que me moleste toda esa masa que se venga el pantalón. Un pedacito, yo lo quiero todito. Arrastame el de adelante y también el chiquito. Vamos un gorrito, yo quiero escuchar tu grito. No compares chamaquito, camarones con gorrito. Chacarrón, chacarrón, van a matar don. Bacale te toma, bailarle se no mata ya nada. Ni yo mismo entiendo que te estoy rapeando, pero esta vaina a ti te pone a bailar. Con la mano arriba como si fuera un atraco. Dale chacarrón hasta que gaste los zapatos. Te lo echas en monte y lo canta todo el mundazo. Te lo digo el chomo, también te lo digo mafio. Chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes, en verdad yo tú vives. Y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives.